y los discípulos de Emaús. Encuentro que ocurrió el mismo día de la Pascua. Estos discípulos volvían de Jerusalén a Emaús. Ya había culminado la Pascua judía. Recordemos que los judíos todos los años celebraban la Pascua e iban a Jerusalén una vez al año, al menos para esta fecha, para esta época, la época de la Pascua. Con lo cual ya había terminado la Pascua judía. En esa Pascua Jesús había instituido su Pascua, que ya no era igual a la judía, sino que era distinta y superior. Los judíos, recordemos que en su Pascua celebraban y celebran hasta el día de hoy el paso. La palabra Pascua quiere decir paso del Mar Rojo, por el cual, o gracias al cual, Dios los liberó del faraón y de los egipcios. También la Pascua judía es un recordar el paso del ángel exterminador antes del episodio del Mar Rojo. Nos dice el libro del Éxodo: pasó el ángel exterminando, el ángel de Dios, ¿no?, exterminando a los primogénitos de hombres y animales, primogénitos egipcios. Y aquellos judíos que tenían en los dinteles de sus casas una marca, una mancha de sangre de animal, sangre de cordero, sangre del animal, por esas casas no iba a pasar el ángel, sino que, mejor dicho, iba a pasar de largo. Es como que esa sangre era una protección, un signo protector. Bueno, esa sangre del animal con la cual marcaron el dintel de las casas en esa época, y gracias a la cual el ángel pasó de largo y fueron salvados los primogénitos judíos, esa sangre que los protegió, que los salvó a los judíos en ese momento, es también lo que los judíos recuerdan y celebran en cada Pascua. O sea, cuando Dios exterminó a sus enemigos, mató a los primogénitos egipcios, pero no a ellos. A ellos los cuidó, los conservó. Esa sangre, además, sabemos ya desde la fe que era, como todo signo del Antiguo Testamento, o como todo gesto pascual del Antiguo Testamento, esa sangre hacía alusión a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos evita la muerte, pero no la muerte física, como ocurrió en ese momento con los primogénitos de los egipcios. No la muerte física, porque morir, vamos a morir todos algún día. Es más, Jesús también murió. Sino la muerte espiritual. Eso que llamamos el infierno. La sangre de Cristo nos ha salvado de la muerte eterna. Nos ha salvado de aquello que merecíamos por nuestra condición de pecadores, que era el infierno. Esa sangre del animal, esa sangre de los dinteles de las casas, esa sangre del Antiguo Testamento, esa sangre del Cordero, era una sombra, una imagen, un anticipo de aquella otra sangre humana y divina de Cristo, hombre y Dios, por la cual pasa de largo, de vuelta a la palabra Pascua, paso, pasa de largo la muerte eterna, pasa de largo el infierno, para poder vivir eternamente. Sangre que se renueva en cada misa, en cada Eucaristía, ahí se nos da la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Con lo cual quienes hacen lo posible por tener esa comunión con Cristo, con su cuerpo, con su sangre, con la misa, con la Eucaristía, tienen ahí también la propia Pascua, el paso de la muerte a la vida. Volvían los discípulos de Emaús de celebrar la Pascua judía. Habían visto cómo las autoridades judías se habían ensañado con Jesús, lo habían crucificado. Y estaban tristes, tristes y desilusionados con Cristo. Eran discípulos. Por eso decimos discípulos de Emaús. Eran discípulos de Jesús que suponemos vivían en Emaús, este pueblito que está a 10 kilómetros de Jerusalén. Y en el camino se encuentran con Cristo. No lo reconocen, no lo ven. O sea, lo ven, pero no lo ven. Lo ven con los ojos de la carne, pero no lo ven con los ojos de la fe. Porque no tienen fe todavía en Jesús. Claro, y ustedes se preguntarán, ¿cómo no tienen fe si eran discípulos de Jesús? Eran discípulos, sí, pero muy, muy incipientes, muy inmaduros en la vida de la fe. Ellos a Jesús lo seguían porque veían en Jesús alguien que los iba a liberar en un sentido temporal, en un sentido terrenal, liberar de políticamente, liberar de Roma, del emperador romano, de los poderes del imperio. Ese era el gran anhelo judío con respecto al Mesías. Esperaban un Mesías con estas características terrenales, temporales. Claro, cuando vieron que Jesús, si bien hacía milagros y la gente lo seguía, pero en cuanto a lo político nada cambiaba, todo seguía igual, seguían estando bajo el yugo de Roma. Cuando vieron que encima a Jesús lo crucificaban y moría como cualquier persona, en ese momento todas las esperanzas mesiánicas, temporales, terrenales, se desvanecieron. Se sintieron entonces decepcionados de Cristo. Y se lo dicen hoy a Jesús. Nosotros esperábamos que fuera Él, Jesús, quien liberase a Israel. ¿Liberase de qué? ¿Del pecado? No. No, liberase de Roma. Liberase en un sentido exterior, repito, político, temporal. Bueno, esta desilusión que vino a los discípulos de Emaús puede venirnos también a nosotros con respecto a Dios, con respecto a Cristo, con respecto a la religión, con respecto a la iglesia. Cada vez que nosotros esperamos que Dios, la fe, la religión, la iglesia, nos solucione exclusivamente problemas terrenales, temporales. Quien se acerca a Dios, quien se acerca a la vida de la fe, esperando exclusivamente solución a los problemas temporales o terrenales, se sentirá tarde o temprano decepcionado de Cristo, porque Cristo no vino principalmente a eso. Dios no vino al mundo para evitarme enfermedades, por ejemplo. Dios no vino al mundo para ayudarme en mi economía. Dios, o para que tenga más dinero, o mejor en mis finanzas. No. Dios no vino al mundo, Dios no se hizo hombre para solucionar mis problemas sentimentales o problemas afectivos, principalmente, o de relaciones humanas. No. No porque eso sea una cosa mala, no, pero Dios vino al mundo a otra cosa, que es la redención, la salvación, el perdón de mis pecados, la comunión con el Padre, que yo aprenda a ser hijo de Dios. Dios no vino al mundo a mejorar mi vida laboral. No. Y así podríamos seguir con todos los temas que tienen que ver con lo terrenal, con lo temporal. Que no es que sean cosas malas. La vida sentimental, la vida laboral, la economía, la finanza familiar, no. O las finanzas de un país, no. No son cosas malas, pero son secundarias con respecto a lo principal. Y lo principal es que Dios ha venido a enseñarme a ser hijo del Padre, vivir como hijo, vivir de cara al Padre y no de cara a los demás o de cara a la opinión pública, de cara al Padre. Cristo me enseña a vivir como hijo de Dios. Cristo ha venido al mundo a salvarme de los pecados, para lo cual tengo que primero reconocer que tengo pecados. Aquel que dice, no, yo no tengo pecado, yo soy buena persona, yo ayudo. Bueno, esa persona evidentemente no podrá encontrarse con Cristo. Porque Cristo vino a redimir tus pecados, mis pecados. Cristo ha venido a perdonarnos, a reconciliarnos. Esa fue la misión principal de Cristo. Y una vez perdonados, reconciliados con Dios, con nuestro Padre, empezar a vivir como hermanos, algo que también es muy difícil, vivir como hermanos, amar al otro como me amo a mí mismo, desear para el otro lo que deseo para mí mismo. A eso Cristo vino, eso es el reino de los cielos. Lo demás, lo que dijimos recién, sí, viene, pero luego, como consecuencia, por añadidura, como dice el Evangelio. Con lo cual, aquel que pone el carro delante del caballo, es decir, espera de Dios aquello que no debe esperar por parte de Dios, primeramente, porque no es la prioridad, tarde o temprano se sentirá decepcionado con respecto a Dios, con respecto a la fe. Y a mucha gente le pasa que empiezan una vida de fe, aparece algún tipo de decepción humana, o me decepcioné, no sé, con tal persona en la comunidad, me decepcioné con tal o cual sacerdote, yo pensaba que era distinto este hombre, este padre, yo pensaba que... Es lo mismo que los discípulos de Emaús. Nosotros pensábamos que Cristo era distinto. Tratemos de no tener esa mirada tan horizontalista, tan terrenal. Tratemos de crecer en la fe. Y para crecer en la fe hay que amar la cruz, como dice Cristo hoy a los discípulos de Emaús, donde Jesús les explica los pasajes de la Escritura en donde se dice que Cristo debía sufrir, un Mesías sufriente. También nos pasa muchas veces a nosotros que queremos un cristianismo sin cruz. Seguir a Cristo sin cruz, seguimiento sin cruz, amor pero sin sacrificio, placer pero sin entrega, sin renuncia, sin morir a uno mismo, derechos. Hoy se habla mucho de los derechos. Derechos, sí, pero sin obligaciones. Bueno, no es así. Es seguimiento y cruz. Amor y sacrificio. Placer y renuncia. Derechos y obligaciones. Que podamos amar nuestras cruces para poder entonces reconocer a Cristo que camina junto a nosotros. Buen domingo. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.